Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. Ya sabéis que desde hace varias semanas el Abrazo del Oso empieza su andadura semanal con una sección especial dedicada a la ecología, dedicada a la tierra, dedicada a cómo nos comportamos con nuestro planeta. Y hoy es una noche especial, una noche emotiva, una noche de muchos recuerdos, de muchas imágenes del pasado que seguro nos van a servir para el presente. Vamos a hablar de un viejo amigo, de alguien que nos sirvió de guía durante años y a varias generaciones. Os lo quiero presentar con una música que seguro os va a traer muchos y buenos recuerdos. Sobran las palabras, ¿verdad? Félix Rodríguez de la Fuente. Nadie describió como él los paisajes, la lucha por la supervivencia y el amor por la naturaleza, con la fuerza que emana de ella. Félix era una fuerza viva, una fuerza transformada en voz, en gestos, en pasión, en poesía. Félix nos dejó grabadas en la retina imágenes portentosas. ¿Quién nos recuerda su lucha con esa enorme anaconda, ese águila imperial soltando su presa al vacío? Y esos lobos aullando en la noche. Sus estudiadas estrategias de caza. Y todo acompañado por esta música que suena. Justo la que estamos escuchando. Félix fue un maestro de maestros de la comunicación y pionero en la divulgación medioambiental que abrió las puertas al movimiento ecologista en nuestro país, sembrando la semilla del respeto y la admiración por la naturaleza. Su obra terminó en su mejor momento, tras su muerte el 14 de marzo de 1980 en aquel fatídico accidente de avioneta en Alaska. Con su marcha, toda una generación de personas, adultos y niños, perdimos al líder de la manada, a quien nos descubrió los tesoros ocultos del mundo animal y la necesidad de conservación del ecosistema. Muchos de aquellos niños de entonces recogimos su testigo apenas sin ser conscientes. Fuimos creciendo con su mensaje de amor por la Madre Tierra hasta asumir el firme compromiso de defender al planeta de nuestra propia agresión suicida. Hoy, 28 años después, su espíritu y su legado continúan más vivo que nunca y nos alienta a seguir luchando por esa naturaleza que nos mostró en todo su esplendor. Voices. Y para hablar de del espíritu de Félix Rodríguez de la Fuente, para hablar de su legado, de lo que nos dejó, de lo que siempre estará con nosotros, tenemos a alguien que probablemente sea de las personas o la mejor persona que nos puede acercar al mundo de Félix. Estamos hablando de Miguel Pou, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Félix Rodríguez de la Fuente y director de la revista Acción Naturaleza. Miguel posee el mayor banco de datos del mundo sobre Rodríguez de la Fuente, recabado a lo largo de 33 años de ardua búsqueda de información. Miguel ha obtenido los premios Fondo Mundial para la Vida Salvaje en 1983 y Príncipe de Asturias para Jóvenes Investigadores en 1984. Suyos son libros como Félix Rodríguez de la Fuente, El hombre y su obra, Félix, el amigo de los animales, y recientemente, de reciente publicación, La conciencia planetaria de Félix Rodríguez de la Fuente. Esta noche tenemos la suerte de contar con Miguel. Miguel Pou, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Bien, estupendamente. Bienvenido al abrazo del bosque, al abrazo del oso. Estás en tu casa, ¿eh? Así es. Os oigo un poco flojo. Sí. Bueno. Vamos a ver si los compañeros pueden subir un poquito el retorno para que te llegue con la mejor calidad. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Casi igual. Casi igual. No te preocupes, que entre Ángel y Fernando nos ponen en buena conexión. Miguel, en tu último libro, del que comentábamos, La conciencia planetaria de Félix Rodríguez de la Fuente, muestras la filosofía vital que le movía y que iba más allá del naturalista, del divulgador, del cineasta y el viajero que todos conocemos. Era además un espiritual humanista del siglo XIX que supo entender como pocos el sentido de la vida y el frágil equilibrio del planeta. ¿Cuál crees, Miguel, que era la esencia de ese mensaje? Lo menos conocido, quizá. Bueno, resumir un mensaje tan complejo y rico y maravilloso es difícil, pero si con alguna frase pudiera decirlo, yo diría que Félix captó la esencia del hecho de que el ser humano está unido con la vida en todas sus manifestaciones de esta misma vida y con sus semejantes que son vida. Esa separación que hemos hecho hoy en día, movida por la cautela, el miedo, el querer poseer para nosotros sin dar, toda esa filosofía errónea de vida que nos envuelve, está equivocada. Y Félix vino a decirnos, con El hombre y la tierra y con muchas más actividades que hizo y que dejó, que tenemos, que tenemos que cambiar el rumbo. Yo, si hubiera que resumir eso, lo resumiría de esta manera. Entonces, desde ese momento en que digo esto, y que es una verdad que impregna todas sus palabras, su obra, su vida, hemos interpretado mal el papel nuestro del ser humano en la Tierra, en el planeta y en la sociedad. Y Félix vino a cambiar ese orden. Exclusivamente a cambiarlo. No es una cuestión de que él presentara a los animales. Eso es una especie de mala visión o de imperfecta visión. Los animales no solo eran un pretexto para un poco lo que he dicho, ese cambio necesario, que ya hay filósofos que están diciendo que si no lo hacemos, sencillamente dejaremos de estar aquí. O sea, se hace ya perentorio, ese cambio es absolutamente acuciante, no es una cosa que se pueda dejar para unos años más tarde. Tal como te lo digo, ¿eh? Sí, lo que estás comentando me hace recordar una de tus afirmaciones en el libro, ¿no? Que dice: la naturaleza está dividida en dos áreas, la de los concienciados y de los activos, con un 80% de la población perdida en los cerros de Úbeda. Sí. Un 19,99% de la población curiosa. Sí. En la Luna de Valencia. Sí. Y un 0,01% de la población activa. Pones bien, más o menos. Sí. En primer lugar, el porqué de esa precisión es porque se hicieron unas encuestas en la calle a lo largo de años, ¿no? La sensación que obtuvimos una vez analizado es que la gente, si hubiera que decir del 1 al 100 qué tipo de conciencia tienen sobre qué está pasando en la naturaleza en España en concreto, ¿no? Qué cosas concretamente están pasando, ¿tú qué conciencia dirías que tienen? Nosotros obtuvimos resultados, y si hubiera que decirlo, estaba por debajo de cero el nivel de conciencia. Es decir, la gente no tiene ni idea qué se hace con los residuos al detalle, no sabe qué se hace con las aguas, cómo se purifican, no sabe cómo se destruyen cada día y en qué áreas se destruyen, no sabe las empresas que hay detrás, cómo nos engañan en los medios de comunicación, cómo nos hacen creer una cosa y es otra. Todo eso, saber eso, el hecho de no saberlo da por resultado que la gente estaba a menos cero en concienciación ecológica. Evidentemente, las propias empresas que contaminan luego son las que tienen más dinero para decir cuál es la realidad ecológica del país, con lo cual engañan furibundamente a todo el mundo. No quiero ser alarmista, aunque habría que serlo, porque ser realistas, pero con eso quiero que si alguien puede despertar al haberle dado esta especie de estadística, esto se haga. Entonces, encima resulta que hemos descubierto en nuestras, digamos, propias carnes que la gente que dice estar concienciada o ser ecologista en realidad no lo está, y la gente que quiere hacer algo no está preparada. Es bueno saber cuál es la realidad ecológica de España, del país en este momento, porque solo sabiendo lo que ocurre y cómo están las cosas se pueden tomar medidas. No se puede ser una especie de soñador que crea que todo va bien y que la aportación de uno no va a servir de nada porque ya hay otros ecologistas que están haciendo, cuando hemos descubierto que muchos ecologistas dicen hacer y tampoco hacen. O es tal la fuerza, el poder, la presión sobre los ecosistemas, los paisajes, que por mucho que hagamos, los pocos que somos en el fondo, no es suficiente. Esto hay que decirlo, yo creo, como base de un debate o como base de una información elemental que hay que saber para poder arrancar y tirar para adelante con todo. Porque sí. La otra cara de la moneda es que hay mucho que se puede hacer. Ajá. Muy positivo. Si Félix Rodríguez de la Fuente siguiera al pie del cañón hoy en día, ¿piensas que esto de lo que estamos hablando sería su principal batalla? ¿Cómo sería hoy la... vamos a soñar, si Félix Rodríguez de la Fuente siguiera teniendo su programa en la tele o en la radio, que la radio era un tesoro también oírle? Sí, sí. ¿Cómo sería su comportamiento en ambos medios? ¿Cuál crees que sería el mensaje? Bueno, yo creo que Félix, en realidad, ya en su época hacía las dos partes de las cuales consta la lucha ecológica. Por un lado es mostrar la belleza a nivel sentido, como era el hombre a tierra, que sentíamos tremendamente, todos aquellos paisajes lo sentíamos en nuestro corazón, y con argumentos y razones, o sea, mentalmente y emocionalmente, comprender y amar la naturaleza, y la otra vertiente que es luchar a su favor. Félix ya lo estaba haciendo desde el año 56, empezó a hacerlo cuando se hizo uno de los creadores de la Sociedad Española de Ornitología. Ahí empezó su lucha ecologista propiamente hablando, y él murió en 1980, desde el 56, pues imagina, ¿no? Entonces, a un nivel menos conocido por el público general, Félix ya luchaba a nivel incluso de denuncias contra atentados contra la naturaleza. Simplemente Félix hubiera seguido haciendo más presión en ambos campos, tanto en el demostrar la belleza de la naturaleza para que aprendamos a amarla, como denunciar los atentados que se hacen contra ella. Y evidentemente España estaría mejor ahora, mucho mejor, porque Félix además tuvo la habilidad de algo que en el panorama ecologista y conservacionista no se ha conseguido, que es alternar con personas que realmente pueden cambiar el país, léase políticos, grandes empresarios, etcétera. Esto es un terreno que no se ha conseguido en España prácticamente nada, y es una deuda en realidad. Nosotros hablamos de deudas a Félix, ¿no? Le estamos en deuda en montones de cosas. Esta es una de las deudas que tenemos con Félix. Vamos a escucharle, si te parece, Miguel, porque es inolvidable su voz, es inolvidable su manera de dirigirse, esa expresión. Vamos a escuchar un poquito a Félix. ¿Qué oportunidad haber podido transformarme en lobo y vivir con los lobos? Haber aprendido su idioma, saber lo que quiere decir un lobo cuando pega las orejas al cuello y enseña los dientes. Saber lo que quiere decir un lobo cuando se tiende boca arriba y se ofrece como un manso cachorrillo. Saber lo que quiere decir un lobo cuando pone la cola rígida como un bastón y las extremidades derechas sobre el suelo. Saber lo que quiere decir un lobo cuando mete la cola entre las piernas. Saber lo que quiere decir un lobo y saber lo que nos quiere decir la naturaleza. Miguel, hay grandes hombres que consiguen hacernos ver las cosas más elementales con otra mirada y hacernos reflexionar sobre la importancia real que tienen en nuestras vidas. Félix fue sin duda uno de ellos, pero no sé por qué en este país a veces nos cuesta tanto entender, reconocer y honrar a nuestros genios, incluso a veces por qué ese empeño en ocultar o en manchar sus logros. Pues es una gran mirada a lo que has hecho, una gran observación importante del país. Bueno, en primer lugar, siempre se ha dicho que España es el país de la envidia por aquello de que ha sido un país muy pobre, ¿no?, hasta hace poco, y ese legado de competitividad atroz, yo diría, porque hemos pasado hambre quizás hasta hace poco tiempo, ha llegado hasta tiempos muy recientes, ¿no? Se supone que esta forma de ser intrínseca del español, muy, muy propia del español, está cambiando muy lentamente, por lo cual os felicito como programas como el vuestro, os felicito la forma de ser y de comunicarse de Cebrián, nuestro buen amigo, que era uno de esos que precisamente no tenían envidia y hablaban del bien que se hace, ¿no? Igual que vosotros ahora le homenajeáis, como nosotros también homenajeamos a Félix. Somos de esas personas o de esos grupos pues que ponen un contrapunto en la tónica general del español. El español es un hombre que lucha muy, es muy ególatra, lucha mucho por sí, pero no se une a los demás porque quiere barrer para su casa o quiere vencer él. Busca a los demás sin entender que uniéndose a los demás es como él vence. Es algo sin duda que tenemos que ir cambiando con el tiempo, ¿no? Muchas más explicaciones se podrían dar por qué somos de esta manera, pero en fin, creo que el estudio lo completaría, ¿no? Pero simplemente es algo que con el tiempo espero que se vaya cambiando y que hay que poner notas de color en un paisaje gris para precisamente ir cambiando todo eso. Lo estamos haciendo y de eso se trata, básicamente. Miguel, te quiero presentar a mi compañera Irene Fernández, que también quiere hacerte alguna pregunta. Con permiso, ¿eh? Sí. Hola, Miguel, buenas noches. Hola, Irene. Nada, con lo que habéis estado hablando, Félix era una persona que mostraba muchísima fuerza, mostraba la fuerza de la naturaleza y a la vez la fragilidad. Y lo hacía de un modo tan sumamente arrollador que nadie ha conseguido volver a hacerlo igual que él. Despertaba una mente, digamos, la mente dormida de aquella generación de los años 70 y en fin, nos quedamos en su momento, en los años 80, con un poco huérfanos. ¿Qué nos falta? A los que nos dedicamos a informar sobre la necesidad del cuidado de la naturaleza, ¿qué nos falta para poder llegar a la gente como lo hizo Félix? Bueno, me encanta esta pregunta. Bien, en primer lugar, vivimos en una especie de posmodernidad y además de los años en que estamos, en que el desencanto es la nota predominante, yo diría, en casi todo. Sí. Personas de la época de Cebrián o de Félix, en mucha más cantidad que hoy en día, tenían una ilusión, pero por los elementos universales, yo diría, como ¿qué quiero decir con universales? Los elementos que siempre han perdurado en los más grandes hombres y mujeres y en la forma de ser de todos los tiempos, como es la gratitud por un lado, la humanidad por otro, el agradecimiento, la generosidad en lo importante y secundar lo que no lo es. Hoy en día se ha dado la vuelta a la tortilla y lo que no es importante es lo que figura como lo más alto, y al revés, ¿no? Entonces, recuperar en la vida de cada uno, del locutor, del comunicador, esa forma de ser, estudiando a los que lo vivieron, yo creo que es la base y el principio para acabar siendo como ellos, como Cebrián o como Félix. Entonces, impregnarse mucho de ellos. Por ejemplo, nosotros en nuestra ONG, en nuestra asociación, constantemente estamos dando revistas de Félix a quienes nos las piden. Bueno, es parte de ser socio, del hecho de ser socio, pero la gente me consta que se impregna de tal modo de la ilusión de Félix y la visión que tenía pues de la forma de ser de mucha gente de los años 70, que también venía de la época hippie, si te fijas, es una época de alegría, ¿no?, de apertura al mundo. Fue una década muy solar, en contraposición a la de hoy en día, que es como muy apagada, ¿no? O sea, aparentemente hoy en día hay mucha fiesta, pero es una fiesta sin contenido. El fondo de las cosas no hay fondo, está hueco. Mientras que en aquella época había menos, el mundo era menos externo, pero el fondo era más rico. De todas las cosas, de la visión del mundo, incluso la visión del matrimonio, de la pareja, de la amistad, yo diría que de casi todo, de muchas cosas. La palabra, el valor de la palabra dada, tantas cosas que hemos perdido, ¿no? Entonces, el hecho de que mucha gente estemos recuperando esa forma de ser. Casi diría que no podemos vivir de otra manera que de aquella, porque sabemos que la de hoy en día no funciona bien. Sí. Eso no quiere decir que no seamos modernos, vivimos en hoy en día, pero no con los valores de hoy. Hace que nuestra forma de hablar transmita eso, esa ilusión. Yo, evidentemente, por mi forma de ser, no tengo la alegría pues que tenía Félix, que era arrolladora, ¿no? Una fuerza de voluntad que no sea capaz de dinamitar una montaña, lo digo simbólicamente. Pero, por ejemplo, la constancia que muestro desde hace más de 20, 25 años luchando por Félix, me la dio él. El propio estudiar a Félix me da fuerza de voluntad para todo, bueno, para muchas cosas en mi vida, y no solo relacionadas con Félix y no solo relacionadas con la ecología. Hoy en día no se inculcan valores, ni por televisión ni en nada, sino antivalores. Entonces se trata de dejarse de no envenenarse por eso, y cuando uno no se envenena por eso, hasta en el tono de voz de un locutor se acaba notando la alegría que uno ha, la alegría, la camaradería, todos estos valores que hacen que, por ejemplo, yo creo personalmente que Cebrián hablara tan dulce y amigablemente, ¿no? Sí. O Félix tan apasionadamente. Hay una cosa además también importante. Para la gente que no conoció a Félix o que no sabía, por ejemplo, en qué día de la semana y en qué momento se emitían sus programas, parece una tontería, pero es que justamente en los días y en los momentos de máxima audiencia, con lo importante que es eso, me refiero a los viernes por la noche. Sí, sí, sí. Los domingos por la noche, cuando ahora se emiten esa serie de programas, o del corazón, o el debate sobre el Gran Hermano de turno, lo que tú decías antes de los valores y los antivalores, o los contravalores. Sí, sí. Entonces, claro, que de pronto entrase un personaje que te inculcaba los valores que te inculcaba, el amor a la naturaleza, el respeto al medio ambiente, con esa manera arrolladora de comunicar, pues claro, de estar escuchando las chorradas sobre la Berrocal de turno, a escuchar, por ejemplo, esto, pues yo creo que los que no conocieron a Félix o los que no vivieron ese momento empezarán a entendernos. No, es que escuchar la Berrocal de turno, y no me refiero a ella, sino que hablo simbólicamente a través de esa pincelada que has dicho, es un antivalor, es una insolidaridad con los demás, es un todo, es decir, si la sociedad la construimos sobre el valor de observar las tonterías de las vidas privadas de los demás, es que estamos destruyendo el país, tal como suena. O sea, que lo estamos destruyendo, y los que lo ven están contribuyendo a hacerlo. No me estoy metiendo personalmente con nadie, pero esta es una idea firmemente asentada. Es real, es así. Estamos construyendo un país que no vale dos duros. Y todo eso porque se ha hecho un estudio, por ejemplo, sobre la cantidad de valores que hay en los programas de televisión. Se ha descubierto que la mayor parte de programas de televisión para niños no hay ni un solo valor, ni uno solo. ¿Quién dicta por qué hay que arrancar los valores de los programas de televisión? El país está así, está convulsionado, y en base a arrancarnos los valores es que ocurren mayores catástrofes, porque esto es una onda de expansión. O sea, la gente no tiene valores, por lo tanto roba, miente, engaña, etcétera, y entonces todo el mundo va así enloquecido. Entonces, un momento de sosiego, un momento de recaptura de uno mismo, de asentarse y pensar y ser uno y volver a ser uno y tener paz, es escuchar a Félix o Cebrián o a los grandes hombres. Entonces nosotros por eso publicamos la revista sobre Félix, que vamos ya por el número 22, o por eso yo he sacado tres libros sobre Félix que son la Biblia, ¿no? O sea, para la gente lo considera libros de culto, y hay grupos de investigación ya, y de voy a decir una palabra un poco fuerte, de éxtasis en torno a esos libros, porque la gente llora y ríe de alegría con libros que les llegan a las entrañas del alma, ¿no? Mira, en contraposición de tantos malos libros que a raudales, a toneladas salen cada día, libros pésimos, o sea, de sobre tonterías y tal. Entonces programas como el vuestro y todo esto se tienen que revalorizar, pero es que como todo va en contra nuestro, pues hay que aguantar, luchar y tirar. Vamos a escuchar a Félix Rodríguez de la Fuente, si te parece, Miguel. Claro. Para comparar lo que puede ser lo que estamos ahora mismo disfrutando, entre comillas, en la televisión y en la radio, muchas veces, con lo que podíamos escuchar pues hace ya varios años con Félix Rodríguez de la Fuente en la radio. Yo me pasaría la vida entera queridos amigos, escuchando el gran coro de los lobos. Los hombres creen que son los únicos seres capaces de cantar, pero no es esto un canto. No es este quizá el más hermoso de los cantos que los seres vivos pueden elevar en la noche a la luna llena. He oído muchas veces aullar a los lobos. Aún no saben muy bien los hombres de ciencia las múltiples razones por las que los lobos aullan. Pero es tan musical, tan profundo, tan armonioso su aullido. Este era Félix Rodríguez de la Fuente. Miguel, lo que me has comentado anteriormente sobre el tema de, bueno, pues que últimamente, los últimos años no hay valores, no hay algo. Me ha recordado una frase que me dejó bastante impactada en su momento cuando la escuché por primera vez, y es que el mundo no va a cambiar, eres tú el que tiene que cambiarlo a él. Y ante esto, ante esta crisis que estamos comentando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué camino hay que tomar para poder remediar todo esto? Pues lo que estáis haciendo y estamos haciendo, en primer lugar, cambiarlo nosotros, porque no se da de lo que no se tiene. Y sobre esto quiero yo apuntar un hecho muy importante. Hay un mecanismo, y parece que estemos hablando de temas que sean ya más distintos, ¿no? Pero es que tiene que ver con todo esto de Félix. Hay un mecanismo por el cual uno quiere cambiar al otro porque teme cambiarse así. Intuye que hay algo, un punto, ¿no?, que falla, y entonces se obsesiona con cambiar a los demás en ese punto. Y eso es un error absoluto. Es decir, primero hay que transformarse una persona en alguien más o menos grande. Grande no quiere decir hacer grandes obras gigantescas, sino en la vida diaria, ¿no? Y entonces, en la medida en que tú tengas eso, lo podrás irradiar, tanto si en círculos pequeños, familia, amigos, como en medios de comunicación, que es lo que es tan importante, ¿no? Que los medios de comunicación no se inculquen, porque no me gusta la palabra inculcar, se irradien, porque si uno los tiene, se irradian valores, ¿no? Si uno los tiene, los irradia, pero como una cosa natural, porque es así. Los demás toman nota. Dicen, vaya, existe gente todavía que tiene tales iguales valores, ¿no? Y eso contagia, porque eso tiene más capacidad de contagiar que todo lo demás de los antivalores que hablábamos. Lo que pasa es que los antivalores son masa, son masivos, y los valores van a cuentagotas, ¿no? Pero en poder de atracción, tiene mucho más atracción el valor, porque quizá porque es una escasez, pero lo tiene, que todos esos antivalores que nos queden por todas partes. Uh-huh. Y lo que habéis puesto es precioso, es uno de los cassettes de Félix que grabó un Joe Blight sobre el lobo, y grabó 7 concretamente con Joe Blight, y bueno, en fin, para él el lobo, yo estaba con los nietos de los lobos de Félix, y no me extraña nada que Félix se enamorara de los lobos. Es que es un animal de una mirada profundísima, está muy cerca del ser humano. Uh-huh. Félix lo explicaba muy bien todo esto, y bueno, era maravilloso, ¿no? Escucharle es algo que yo estaré escuchando de toda mi vida. Uh-huh. Si alguna vez tengo algún bajón emocional, pones a Félix, y como decía un amigo que fue a sus safaris fotográficos, este hombre era capaz de resucitar una lechuga en un desierto. Increíble. Era una alegría. Era un hombre, además, con una capacidad hipnótica en su voz y en su expresión. O sea, era escucharle y te sentabas directamente allá donde estuvieras para sí, oírle, sí. Y para saborear sus palabras. Sí, sí, sí. Y sus amigos decían, es la persona más auténtica que he conocido en mi vida. Era la pura autenticidad. No era aquello de que vamos a hacer un estudio de cómo comunicar porque así me ganaré. Ni marketing ni tonterías. O sea, Félix inventó el marketing, pero de una forma natural, porque respondía a su forma de ser, que era natural, era espontánea, alegre, con una enorme fuerza de voluntad, una gran capacidad de trabajo, un empuje increíble, capaz de remover Romas con Santiago. Yo por eso lo admiro muchísimo, para conseguir determinados objetivos, sin él amargarse, porque hay gente que busca objetivos y luego se acaba amargando. No, él para él todo era un juego, jugaba y conseguía cosas. Se parecía mucho a una nutria, juega y caza y vive, y juega con su pareja, juega con sus otras nutrias, está con los peces a veces, parece feliz, es feliz. Miguel, hemos comentado que posees un banco de datos y un documental sobre Félix importante. Uh-huh. ¿Cuál crees que es el Félix que, a pesar de todo lo que hemos visto y oído sobre él, ¿Cuál es el Félix desconocido? ¿Cuál crees que es el que aún no conocemos y nos podría resultar igual de fascinante? Bien, yo insisto en el tema de la conciencia planetaria de Félix, que es el título de mi último libro, ¿no? Y no es por hablar del libro, es porque realmente es un título que viene a cuenta de lo que no se conocía de Félix y lo que es maravilloso de Félix y está por descubrir, que es un hombre pues polifacético, un hombre que como un sabio pues te hablaba de cualquier tema y desde un punto de vista genial, tocaba puntos como aquí se ha comentado que es que antes nadie sabía parado en mientes a pensar sobre ellos, ¿no? Incluso en temas como yo que sé, lo más lejanos y peregrinos del mundo animal, que si el aborto, que si la política, incluso que cosas de economía. Es que es un hombre que se interesaba por todo, tenía una curiosidad insaciable, ¿no? Entonces su visión de hacia dónde va la sociedad, que es uno de los quizás el segundo o tercer tema que le interesaba más de todos, hacia dónde vamos, hacia dónde va esta sociedad, ¿no? ¿Qué humanidad estamos construyendo, hacia dónde vamos? Entonces él tenía puntos de vista geniales en todo. Entonces este libro ha recogido todo, su opinión sobre el matrimonio, los hijos, la cultura, la inteligencia, los medios de comunicación, un poco el tema del toreo, de todo. Y lo lees y te vas sorprendiendo y maravillando, ¿no? O sea, qué inteligente, qué agudo, en fin, es un hombre que nunca dejó de asombrarnos, ¿no? Y entonces la gente se creyó que al cabo de 10 años de haber muerto se había dicho todo, y me he tenido que ver clicando en el Wikipedia, que ahora ya está escrito un texto en que explica, da a entender, aunque sea ligeramente, que hay mucho más en Félix, ¿no? Pero la gente cuando lo lee dice, caramba, pero insisto que está aquí escrito, es impresionante, no sabía que Félix era así. Pues solo he podido decir el preámbulo del prólogo de la introducción del asunto, porque no da más, ¿no? En fin, es que este hombre no deja de sorprendernos. Así es, y no nos dejará de sorprender nunca. Recuerdo aquel fatídico día del accidente de Alaska como uno de los peores de mi vida. Era como haberte quedado huérfano de alguna manera, pero no solamente los niños de Félix de aquella época, sino también los mayores. Fue un shock tremendo, pero también fue un despertar, ¿no? Un decir, bueno, ¿y a partir de ahora qué? Muy buena pregunta. ¿Y a partir de ahora qué? Y yo creo que el ahora qué pues fue el que de algún modo pues una generación de jóvenes pues llevamos o hicimos por llevar y tenemos dentro ese respeto hacia la naturaleza y hacia el mundo animal, que es tenernos respeto hacia nosotros mismos. Lo que pasa es que hay tal monstruo alrededor devorándolo todo, sí, que parece una lucha de David contra Goliat, pero hay que estar ahí. Miguel, pues gracias por estar ahí. Muchas gracias por enseñarnos tantas cosas, por contarnos cosas de Félix de la manera que lo has hecho. Decir a nuestros oyentes que tengan muy en cuenta todo tu trabajo, este último libro, La conciencia planetaria de Félix Rodríguez de la Fuente, en la editorial Sociedad versus Natura. No, Sociedad Rueda. Y si quieres puedo dar la dirección de correo electrónico. Por favor, web. Claro que sí. Mira, voy a dar lacoctelera.com /inclinada Félix Rodríguez de la Fuente. Ahí está, bueno, no solo el libro, sino las revistas. Está Félix, por supuesto, gratis para escucharle una conferencia que dio o parte de la misma. Ahí de todo. Bueno, es que se necesitan 2 días seguidos para leer y escuchar entero lo que es la página web, ¿no? Es decir, que hay mucha información y tal. Muy bien, Miguel. Pues de veras te digo que ha sido un placer. Gracias por atender nuestra llamada y hasta siempre. Hasta siempre. Chao, muchas gracias. Adiós, adiós. ¿Qué te ha parecido, Irene, este acercamiento a Félix? ¿Cómo te has sentido? Escuchándole, ¿eh? A ver, la que no me escuchaba era yo. Pues esa, la verdad, voz, que la... ¿eh? Eso la... era una voz, ¿eh? Lo demás era tontería. Sí, la verdad que la voz de Félix Rodríguez de la Fuente la tengo asociada a mi infancia. Bueno, yo nací en el 80 y la verdad que no, no disfruté de él en vivo. Pero sí que recuerdo mis primeros años de vida. Félix Rodríguez de la Fuente estaba muy presente en la vida cotidiana, de la televisión, en la radio todavía. Y se escuchaba mucho de él. Aparte, yo tenía la famosa canción de Enrique y Ana. Sí, la escuchamos todos. Y la verdad que sí, que aunque no era consciente de la pérdida que había supuesto, sí que notaba que había sido una persona importante. Y la verdad que él, yo creo que ha sido una persona imprescindible para todo el mundo que le guste la naturaleza y que la sienta propia, la verdad. ¿Punto de referencia? No se oye. ¿Sí? ¿Se te oye? Sí. Radio Artesanal. Un punto de referencia, como decías antes. Sí. Un punto de referencia importante que sigue ahí. Es como una estrella. Algunas veces cuando nos faltan respuestas miramos a la estrella y ahí está el recuerdo de Félix. Sí. Ojalá la televisión reponga programas, ojalá reponga esos espacios de radio también estupendos. Hay colecciones muy bonitas. En internet, imagino que en YouTube y en muchos lugares habrá cantidad de cosas, ¿no? Pero efectivamente. No, hay que acercarse. Sí. Y hay que enseñar a los más pequeños. Hay que querer acercarse. Esas cosas, ¿no? Efectivamente, hay que querer interesarse sobre todo esto para que le llegue a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que hoy hemos plantado un poquito una semillita para ello. Ojalá. Pero nos faltan cosas en nuestro espacio del abrazo del bosque. Faltan noticias, falta nuestra agenda de actualidad. Pero una pausita. Y en este caso con la música de David Bowie. Una canción que donde nos preguntamos si hay vida en Marte. Life on Mars se llama la canción. Y a la gente del programa, pues ya sabéis que es un tema que nos apasiona. Si hay vida en Marte, si hubo vida en Marte, los últimos datos de la NASA sobre el descubrimiento de agua en este planeta, en fin, tantas y tantas cosas. Don Fernando, vamos con Bowie. To the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen. Y aquí seguimos en Onda Merlín, en el 107.3 de la frecuencia modulada, y también, ya sabes, a través de www.elabrazodeloso.es. Y estamos en la sección ya de noticias, las noticias del Abrazo del Bosque. Empezamos con esta. Un centenar de agricultores reivindican la agricultura ecológica libre de transgénicos, Irene. Así es. Un centenar de agricultores y consumidores reivindicaron ayer en la madrileña Puerta del Sol la alimentación ecológica libre de organismos genéticamente modificados, con un improvisado mercado de hortalizas frescas, frutos secos y vino. Uno de los representantes de los consumidores, Fernando Monge, insiste en que permitir trazas de transgénicos sin indicarlo va en contra del derecho del consumidor a saber lo que consume realmente. En Asturias se consume entre 80.000 y 100.000 kilos de carne de caza comercializada ilegalmente y sin ningún control veterinario. Así es, pese a que la comercialización de carne en Asturias está sujeta a los más severos controles para garantizar que entra a la cadena alimenticia humana con las debidas condiciones para preservar la salud de los consumidores, en la región existe un comercio generalizado de la carne procedente de la caza regional que se escapa de estos controles. Durante más de un año, el FAPAS ha estado trabajando en determinar el alcance de esta comercialización ilegal de carne, llegando a detectar 160 establecimientos asturianos, la mayoría de ellos restaurantes, que sirven entre sus platos especialidades cocinadas con carne de caza, cuyo origen es la propia región asturiana. El FAPAS se va a dirigir a los establecimientos asturianos para informar de la normativa que está vigente en materia de comercialización de carne de caza y ha solicitado la intervención tanto de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias como del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil para que se controle la comercialización ilegal de carne de animales salvajes. Continuamos con las noticias de la Abrazo del Bosque. Y en concreto con esta. Se abren a la vez los pasos el este y el oeste. El Polo Norte es una isla por primera vez en 100.000 años. El Polo Norte se ha convertido en una isla por primera vez desde hace unos 100.000 años. Según muestran las imágenes de satélite tomadas la semana pasada, las dos lenguas de hielo que unía la parte sólida del Ártico a Rusia y a Canadá se han derretido. Había pasado antes, pero nunca en los dos puntos a la vez. Las fotos estudiadas por la NASA sugieren que el pasaje americano del oeste se abrió el fin de semana del 25 de agosto y el segundo canal se derritió pocos días después, justo cuando el Centro Nacional de Datos de Hielo y de la Nieve de los Estados Unidos informaba de que el hielo del Ártico estaba en su segundo nivel más bajo de la historia y podía haber entrado en una espiral mortal. Reaparece el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida, Irene. El agujero de ozono ha reaparecido sobre la Antártida, anunció este fin de semana la Organización Mundial de la Meteorología. Geir Braten, experto de la organización, señaló en una rueda un fenómeno que ocurre cada año entre agosto y diciembre. Según los datos preliminares que disponemos, creemos que este año el agujero en la capa de ozono estará a los niveles medios, señaló. El especialista dijo que el agujero continuará existiendo durante varias décadas debido a la concentración de gases en la atmósfera, pero aclaró que debería ir reduciéndose progresivamente tras la adopción del Protocolo de Montreal en 1987. Y vamos a seguir con un inventario de flora y fauna en las antiguas canteras de Cuchía y que están elaborando ARCA y Ecologistas en Acción. Durante el mes de agosto, estas dos organizaciones han desarrollado un inventario básico de flora y fauna en el ámbito de las antiguas canteras de Solvay, lugar enclavado entre la desembocadura de la ría de Suances y el original sistema dunar de Cuchía. Pese a que se trata de una zona protegida por el plan de ordenación del litoral, se verá afectada por el proyecto para construir un parque temático denominado la Ciudad del Cine, que ha sido recientemente declarado de interés regional por el Gobierno de Cantabria. Traducido a cifras, el inventario recoge 152 especies de flora y fauna, entre las que se encuentran el abetoro común, ave de la familia de las garzas que se encuentra amenazada a nivel europeo. el chorlitejo chico con la mayoría de sus poblaciones reproductoras amenazadas y el sapillo pintojo ibérico, un anfibio cuyas poblaciones en Cantabria son muy, muy escasas. Arca y Ecologistas en Acción consideran que urge la ordenación de usos al mismo tiempo que la redacción de un plan de restauración ambiental sobre el 100% del espacio protegido por el Plan de Ordenación del Litoral. Ya me habría gustado a mí escuchar a Félix de la Fuente hablar de el chorlitejo, chico. ¿Eh? Una curiosidad, Irene. Parece que el libro Guinness de los récords es un gran incentivo a la hora de poner en marcha iniciativas verdes. Esta vez la información en materia de récord ecologista nos lleva a la ciudad mexicana de Durango, donde 300 trabajadores han logrado plantar 348.000 árboles, ahí es nada, en solo 24 horas. De esta forma quedó superado por más de 100.000 el récord que hasta ese momento le pertenecía a la comunidad de Tamil Nadu, de la India, donde en 2005 se habían plantado 254.464 árboles en el mismo periodo de tiempo. Para que luego digan que en México no se trabaja. Ha habido un pequeño cambio de planes en las noticias, pero ha sido un poquito aposta. Porque ha llegado una noticia de última hora que aunque no nos pilla de sorpresa, porque la gente que sabe de esto lleva avisándonos de hace bastante tiempo, pero nos inquieta mucho. Y es que al parecer una plataforma de hielo está desprendiéndose en el Ártico en estos momentos a causa del cambio climático. Noticia de última hora, inquietante. Sí, es una plataforma de hielo de unos 50 kilómetros cuadrados, o sea que no estamos hablando de ninguna tontería, y se ha desprendido la región ártica de Canadá, y supuestamente por el aumento de temperaturas. Estos hechos pues subrayan la rapidez de los cambios que están ocurriendo en el Ártico. Entonces, tenemos que ver que estos cambios son irreversibles y tenemos que tratar de que se vayan produciendo. Y así lo apunta este señor de la Universidad de Trent, ¿no? Derek Mueller, del Centro de Estudios Polares de la Universidad de Trent. Se ve preocupado, porque dice que puede no haber vuelta atrás, que la Tierra tal vez no se recupere del quebranto al que le estamos sometiendo. Bueno, pues hasta aquí las noticias, pero nos queda la agenda, así que no os vayáis. Pues vamos con nuestra agenda semanal. Vamos allá. Sí, que me quedo ahí. Que se nos ha cerrado la agenda, ya sabes que es como sí, se abre y se cierra. Sí. Pues empezamos con una charla sobre la central nuclear de Garoña. Venga, Anita, al toro. Buenas noches. Para explicar la postura de Ecologistas en Acción y Greenpeace se realizará una serie de charlas en municipios afectados por la central. De esta manera, se pretende ofrecer una visión crítica de la energía nuclear, explicando la situación actual de la central de Santa María de Garoña y ofreciendo alternativas energéticas. Una de las charlas será en Burgos Capital el viernes 5 de septiembre a las 19:30 en la Casa Municipal de Cultura, calle Río Ebro sin número. La otra será en el pueblo de la provincia de Burgos, Trespaderne, el 6 de septiembre a las 19:30 horas. Pues tenemos un avistamiento de estrellas en el Parque Natural de Despeñaperros. Sí, los días 5 y 6 de septiembre y destinado a un público familiar, se instalará el planetario Aula del Cielo en el centro de visitantes del parque, además de realizarse sesiones de avistamiento a simple vista y con telescopios. Una exposición itinerante, Los secretos de los árboles. Sí, del 26 de agosto al 28 de septiembre de este año, la exposición Los secretos de los árboles podrá ser visitada en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan León, pudiendo descubrir los aspectos más interesantes y desconocidos de 30 especies autóctonas de árboles. Pues tenemos una tele nueva. Nace una nueva televisión extremeña que centra sus contenidos en productos ecológicos. La comarca de Tierra de Barros ha presentado este lunes en el pabellón de Extremadura de la exposición internacional Ecotelevisión, la primera televisión en España solo de noticias relacionadas con la ecología. EcoTV tiene 4 canales. El primero es Econoticia, con información actualizada del sector. Le sigue Ecocomunicación, que muestra las certificaciones de origen de los productos y empresas ecológicas, además de contar con programas de personajes ilustres de Extremadura. El tercero es Ecocomercio, donde se venden y se exponen los productos ecológicos. Finalmente, Ecoconocimiento, un canal que tiene como objetivo inculcar en la ciudadanía la cultura de la ecología, según ha dicho el presidente de la Mancomunidad de Tierra de Barros y alcalde de Hinojosa del Valle, Juan Durán. Podéis encontrar más información en www.ecotv.es. ¿No hay meriendas en la agenda de hoy? No, esta vez no. Como la semana pasada, ¿no hay merendolas ecológicas? No, pero se puede organizar. Se lo llevamos nosotros los bocatas. Luego se lo cuento a Fernando, que me está mirando con cara y me dice, ¿qué está diciendo este tío? Luego le cuento lo de la merienda. Pues vamos terminando con el abrazo del bosque. Nuestro abrazo del bosque, que ya sabéis, es un proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cebrián y el Abrazo del Oso, con Pedro Tostado, con Eduardo Aparicio, con Alberto Moreno, Helder Sousa, en la realización y redacción, con doña Irene Fernández y doña Ana Muñoz, que han estado aquí dando el contrapunto como debe darse, con don Fernando Moreno a la mesa de mezclas y a la locura de las cintas y de todo eso, y con don Ángel Hernández, que ya está también por aquí, y con Eduardo Moreno, que también les saludaremos en breve. Lo dicho. Perdona, Luis, es Ángel González. Ángel, yo es que ya sabes que te cambio. ¿Te he dicho Ángel Hernández? Digo, tenemos otro Ángel en la sala. Mira que no te estoy escuchando, porque no tengo ni los cascos puestos, porque te estoy escuchando de lejos. Bueno, pues no te preocupes. Digo, creo que no lo he dicho, pero te va a llamar Luis Bengoa. No, que llámame Luis Pérez. Más que nada por acordarme de tu madre, ¿sabes? No por otra cosa. Muchas gracias. Ahí me has dado. Yo sí me daré un capón ahora cuando suba la música. Lo dicho, el Abrazo del Bosque, que volverá la semana que viene, dispuestos a seguir creciendo con vosotros, a seguir hablando de lo que realmente importa. Así que ya sabéis, fuerza y honor. Gracias por estar ahí.